pueden repetir lo mismo, hacerla otra vez más. Vuelven a repasar todo y volver a hacer esa presencia con Dios, hacer ejercicios de amor, pueden hacer de vuelta lo mismo, o pueden ustedes agregar el poquito que les voy a poner aquí, que es muy cortito. Hay que tener en cuenta que Dios nos da las cosas, nos da las cosas, está en las cosas y trabaja en las cosas, actúa en ellas, la da, está y actúa. Por eso, acá pone San Ignacio otro punto para tener en cuenta. Mirar cómo Dios habita en las criaturas. Acá viene todo el tema de la presencia de inmensidad, esencia, presencia y potencia, cómo está Dios en las cosas. Es largo, si yo quisiera exponer, acá tendríamos... Pero ¿para qué darle tanta intelectualidad? Creo que es importante simplificarlo para que vayamos a... Lo voy a hacer un poquito más simple. Entonces, está actual, habita en las cosas. Están los elementos dándole el ser, a las plantas vegetando, en los animales sensando, en los hombres dando la libertad, el entender y el querer, animando, sensando, haciendo entender. ¡Qué bárbaro! Dios actúa. Y asimismo, hace un templo en mí, hace templo en mí, habita, pero también hace un templo de mi cuerpo. Es decir, que ahí se pueden volcar adentro. Vive en mí, vive, ha hecho un templo y vive. Pero Dios habita en cada criatura, por más pequeña que sea. Hay unas florcitas muy amarillitas que hay que verlo de cerquita, bien pequeñita amarilla, que están por ahí, que uno la pisotea, pero no las ve de cuando va caminando, casi no se ve. Son chiquitísimas. Y Dios está ocupado de ella, se ocupa del polen que tiene esa pequeña florcita y de que se reproduzca y de sus hijitos y del tallo, de la hoja también, y que tenga agua y que sepa alimentar, que tenga cómo alimentarse, que esté en la tierra, que tenga el rocío, que tenga el sol. Se ocupa, trabaja en ella. Está en mí, una criatura también, y en todos los seres que me rodean, en la tierra que piso, en el cielo que me cubre, en el aire que respiro, en la luz que me ilumina, en el alimento que tomo, en el vestido que me abriga. Por eso hablamos de la inmensidad de Dios. Está presente en todas las cosas. No hay abrazos de madre alguna que abrace así a todas las criaturas y a sus hijitos. No es que Dios nos envía sus dones. Dios no envía sus dones a los hombres. Los trae. Los trae. Es más que enviarlo. Es el que viene a traerlos. Se hizo hombre. Es decir, con sus mismas manos nos da las cosas, se introduce en nosotros para estar siempre. Y había dicho Dios, yo tengo mis delicias en estar con los hijos de los hombres. Esa es mi delicia, estar con los hijos de los hombres. Otra maravilla. Otra, el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza. Una maravilla del amor de Dios. Hace templo en mí. Todo el universo es un templo de Dios. Pero hablamos de un templo libre, personal, que somos nosotros. ¿Cómo le podemos devolver a Dios tanto amor? Viviendo en la presencia de Dios, haciéndonos presente ante Él, viviendo el recogimiento, viviendo conscientemente en su presencia, amándole sin cesar, en cada acto, en cada acción, estudiando, cocinando, limpiando, durmiendo, trabajando, recreándonos, contemplando cómo habita Él en mí, intentar, buscar y desear habitar en Él. Pensando cómo Dios se une a mí, pensar, desear y buscar unirme yo con Dios. Esa es la respuesta de amor. Esa es la respuesta de amor. Porque el amor es la comunicación del amante y del amado, mutua comunicación. Él me da su presencia, yo le doy la mía. Él me da su unidad, yo le doy la mía. Él me da su amor, yo le doy el mío. Otro punto, dice San Ignacio, otra cosa que podemos también considerar, cómo Dios trabaja y labora por mí en toda cosa creada sobre la faz de la tierra. Trabaja, es un trabajador amoroso. Se comporta como si trabajara, obvio, ¿no? En los cielos, en los elementos, en las plantas, en la fruta, en los ganados. Dando el ser, conservando, vegetando, sensando, dando entendimiento. Entonces, primero Dios nos da la criatura, pero ahora Dios está en la criatura, acuérdense. Pero también Dios trabaja en ellas. Son los tres puntos. Trabaja en ellas por mí. En los cielos infinitos trabajas, en las estrellas, en las galaxias, en las hormigas, en las abejas. Ya vimos todas esas maravillas, trabaja en ellos, pero para nosotros. Trabaja en ellos para nosotros. Nada es nuevo. La electricidad, todos los descubrimientos que están en la naturaleza, nada es nuevo, está todo oculto nada más. El rayo de sol que me llega y toca, el viento que roza mi piel, el aire que respiro, lo hace Dios para regenerar mi sangre, para que yo tenga oxígeno, la fruta jugosa que regala placer al paladar incluso, pensándolo para mí. ¿Y cómo debo devolverle a Dios ese trabajo que hace en la creación por mí? Trabajando por Él. Eso es amor. Con amor se paga. Esa es la respuesta. Si Dios trabaja para manifestarme su amor, también yo trabajaré para manifestar el mío. Ambos trabajamos para manifestarnos el amor. Es decir, corresponder a la actividad amorosa de Dios. Hay muchos tipos de trabajos, hay que trabajar para amar, pero hay muchos tipos de trabajos. Por ejemplo, quien mucho padece por amor también trabaja. Cristo trabajó colgado en la cruz sin poderse mover. Trabajó en los brazos de su madre, ni bien nació. Trabajó en la sepultura, cuando yacía sepultado. Es otro tipo, no es el trabajo marxista, materialista, capitalista, donde tú eres un engranaje de una gran máquina en la sociedad que produce y se mueve sacando cosas. El padecimiento por amor es un trabajo maravilloso. La actividad contemplativa es un trabajo amoroso. Es el más bello trabajo del mundo, actividad contemplativa. La actividad apostólica, la actividad del dolor. Último punto. Dice San Ignacio, ahora hacemos así. Imaginarse, esto puede ayudar mucho al que le ayuda, al que no le ayuda, al costadito, seguimos con lo otro. Mirar cómo todos los dones descienden de arriba hacia abajo, como una escalera, como todos los dones que Dios me da van descendiendo hacia mí. La justicia, la bondad, la piedad, la misericordia. Así como el sol ilumina y de él descienden los rayos a la tierra. Es como una escalera de Jacob, la escala de Jacob donde suben y bajan la comunicación entre el cielo y la tierra. Por esta escalera baja el amor de Dios a nosotros y por la misma escalera ha de subir nuestro amor a Dios. Como Él me manda dones hacia abajo y yo trato de corresponderle subiendo por esa escalera a Dios. ¿Y esto qué son? Es la escala de perfección que hay en las criaturas, que del cual Santo Tomás nos enseña una de las vías de la existencia de Dios, por la escalera de las perfecciones. Si encuentro perfecciones y cosas bellas en la tierra, ¿cuán más bello es Dios? Si encuentro una mamá buena en la tierra, ¿cuánto más bueno es Dios? Si encuentro la nobleza, ¿cuánto más noble es Dios? Si encuentro la belleza, ¿cuánto más bello es Dios? Todo es una escalera para llegar a Dios, todo. Comunicación de bienes. Ahora, cuando el hombre se detiene frente a una de estas cosas, criaturas que Dios le ha dado para que le ame a él, y se detiene como fin último en ella, entonces se convirtió a ella y se desconvirtió de Dios. Se dio vuelta hacia las cosas y quedó atrapado en ellas. ¡Qué feo es! Porque son para que le devolvamos el amor, no para que nos quedemos con las cosas, como queriendo cosas y no amando. Acuérdense que todas las cosas creadas son un medio para llegar al Creador, no para que la tengamos como fin, no para que la contemplemos, no para darle la espalda a Dios, para dársela a la criatura. Porque esto rompe la ley del orden, nos olvidamos del principio y fundamento, rompe la ley del amor. Porque las criaturas dejan de ser imagen de Dios de esta manera y se convierten en ídolos, y es lo que no debemos hacer. Porque entonces de esa manera las cosas no serían como escaleras para que lleguemos a Dios, sino que serían ladrones. Ladrones, salteadores, que nos asaltan en los caminos y nos roban lo más precioso, vendiéndonos espejitos, en lugar de que tengamos al autor de la vida. Y terminar de vuelta con esa oración: tomad, Señor, y recibí todo mi ser, mi entendimiento, todo. Terminar con esa ofrenda, se llama ofrenda de amor, ofrenda de amor. Hagan una, escriban una ofrenda de amor si quieren, de 4 o 5 renglones, una ofrenda: Señor, te lo doy todo, todo es tuyo, mi alma, mi corazón, deseo el martirio, me entrego. Hagan una ofrenda generosa, profunda, que vaya más allá que el poder humano. Pídanle al Espíritu Santo que les dé fuerza para escribir más allá de la capacidad que yo tenga, para hacer una ofrenda bien profunda a Dios. Te doy todo, te doy mi mamá, te doy mi papá, te doy el cariño de mi padre, de mi madre, te doy mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, te doy la salud, te doy mi corazón, te doy mi alma, mi vida, te doy, no sé, el cariño de todos los familiares, amigos, te doy el cariño de mis hermanas, de mis hermanos, de los sacerdotes, de los obispos, te doy todo, todo te lo doy, me quedo sin nada de este mundo, pero me quedo contigo, todo, te lo doy todo, quítame todo, te lo doy. Qué hermoso, ¿eh? Una ofrenda personal de amor a Dios, que es como coronar esta respuesta de amor. Pueden hacerla, mi ofrenda personal. Algo tenemos que darle, algo tenemos que ofrecerle al final de los ejercicios, algo tenemos que ofrecerle al contemplar el amor, algo que responda a una a una respuesta del amor que sea proporcionada a lo que Él hizo por mí. ¿Qué le puedo dar que sea proporcionado a lo que ha hecho por mí? Entonces escriban su propia ofrenda. Esa ya no es una carta del Señor a usted. Ahora ustedes escriban una ofrenda a Dios. Por María, a través de ella o a través del ángel, lo que sea, pero qué lindo sería escribir una ofrenda. ¿Qué le doy? ¿Se acuerdan ese pasaje, verdad? Jerónimo, ¿qué me vas a dar? El pobre Jerónimo le dio hasta los músculos, porque era puro hueso ya. ¿Qué me vas a dar? Y Jerónimo lo desconcertó, porque le había dado todo, de verdad, no encontraba nada. ¡Wow! ¿Y qué le doy si ya no me queda nada? Y entonces el Señor te está desconcertado, ¿qué te doy? Bueno, te doy mis escritos. No es suficiente. A ver, te doy mis virtudes, mi penitencia. No son suficientes. Y a ver, te doy los sueños, estuve en vigilias tanto tiempo. No es suficiente. La Vulgata que escribí, no es suficiente. No sé qué darte. Dame tus pecados, que lo que es bien tuyo y me falta que me des, ¿no? Te doy mi miseria, Señor. Todo lo demás es tuyo, yo solo tengo que reconocer que es tuyo, pero lo mío propio es eso, ¿no?